92.5 Frecuencia Cero. La rompe. El gran pez escurre sus escamas y amenaza. El siguiente envío radiofónico consta de bajo presupuesto y elevadas pretensiones. Conducción: Ariel Sarranz. En su juventud fue banco de prueba de sus amigos. Conducción en caso de extravío: Pablo Gentilín. Patriota desmedido en las definiciones por penales. Así, les damos la bienvenida después de las buenas tardes. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. En el afán de responder las grandes preguntas que la humanidad toda se realiza cotidianamente, hoy te trajimos esta. Ay, ay, ay. Así es que, abriendo este programa, ¿no? Elegimos algunas cosas como para poder, tal vez responder algunas de las cosas que ustedes mismos se preguntan en algún momento de sus vidas, ¿verdad? Sí. Y, bueno, en este caso, es algo que calculo que va a beneficiar a muchos si realmente saben apreciar, ¿no? De lo que estamos hablando y si saben realmente aprovechar todo esto, porque como muchas veces hemos dicho, esto es un servicio, básicamente, un servicio que le brindamos. Comunidad. No decimos que sea bueno tampoco, simplemente que es un servicio, ¿no? El adjetivo que ustedes antepongan ante esta palabra corre por su cuenta, digamos, ¿no? No, tampoco vamos a brindar un servicio de excelencia, digamos, sería casi contradictorio no, a nuestras personalidades. Tampoco vamos a brindar el servicio y la evaluación de ese servicio. Claro, no, sería por eso. Terrible. Pero volviendo, ¿no? Sí, en este caso lo que hablamos es de lo que muchas veces uno se pregunta, que es la fórmula del éxito, ¿no? ¿Cómo, en qué consiste ser exitoso? Según, por supuesto, la gente que habla de la ley de atracción, ¿no? Bien sabemos lo que es la ley de atracción. Uh-huh. Simplemente es intentar... El soborno socializado, digamos. Ajá. ¿No? Esta... Pero, a ver, habría que ver realmente. Vamos a empezar por partes, ¿no? Y analizar un poquito qué es lo que implica la ley de atracción, digamos. Porque... Si no, a partir de eso no... Tírame la fórmula. ¿La fórmula del éxito querés saber vos? Sí. Primero que nada. Sí, según esta visión, ¿no? La fórmula del éxito, según esta visión, es el deseo menos la resistencia. Ajá. Sería igual a la manifestación. Ahí está. No hablamos de manifestaciones públicas, ¿no? Por supuesto, no hablamos de una... Resultado. Es de un resultado, claro. Resultado. Pero para la ley de atracción, el significado es la idea o supuesto de que los pensamientos, sean conscientes o inconscientes, influyen sobre las vidas de las personas, ¿bien? Argumentando que son unidades energéticas que devolverán a la persona una onda similar. Esto quiere decir, si vos le deseas al prójimo algo malo, vos vas a recibir algo malo también del resto de la gente, ¿verdad? Ah, está el concepto de reciprocidad, digamos. Claro, ¿no? Claro. Además de que tu pensamiento es una unidad energética que puede... provocar malestar en otro y en vos mismo, también te devuelve eso. Hay un sí. espejo en otro lado que te trae la malaria, digamos, ¿no? Por ejemplo. Eso sería. Si es que vos le deseas la malaria a alguien. Si sí, vos sí, le decías claro. otra cosa, te si debería no, no volver otra cosa. Pero lo bueno no vuelve. Lo bueno no vuelve, decís vos. Entonces es unilateral el asunto acá. Claro. No, pues claro, no. Digamos, no. ¿Cómo lo bueno no vuelve? Vos decís que vos haces una buena acción, no te vuelve una buena acción, no te vuelve un buen gesto, una buena onda. Sí, pero el acento está puesto en que vos no desees el mal, no en que hagas algo bueno. Entonces. No, ¿por qué? ¿Quién dice? Vos estás diciendo eso. No, acá no dice eso. Señor. ¿Qué? Hablamos los diarios. No, pero. Hablamos los diarios. No, pará, ¿dónde vivo? A ver. Noruega, dale. No. Yo vivo acá. ¿A dónde está puesto el acento? Para mí el acento está puesto en hacer el bien. Para en que vuelva el bien. Sí. En este caso, cuando vos decís que algo, que lo que vos te hace, lo que vos haces, vuelve. Se, te viene nuevamente así, sí. como tipo una ola gigante, sí. ¿no? O la misma, poner la misma proporción, simplemente, ¿no? Bueno, no importa. Vos decís que el acento está puesto, no voy a decir más el acento, el énfasis está puesto en el, la cuestión de dar, de hacer el bien o no hacer el mal. Para mí, bastante pesimista, tal vez en esta tarde fría, nublada, uh-huh. es no hacer el mal. Realmente lo digo, ¿eh? Pero tengo pruebas convincentes para esto. A ver. No, bueno. Primero te quería remitir. Primero hagamos la discusión teórica, luego bueno. pasamos a lo. Bueno, pero yo creo que sobre todo está sí. puesto el énfasis. Uh-huh. No el acento, el énfasis. El énfasis, por favor. En hacer el bien sí. por el simple hecho de que el hombre también es muy resultadista. Entonces, si yo hago el bien, pero simplemente porque sé que me vuelve el bien, no por otra cosa. Sí, digamos. Yo te entiendo lo del resultadismo uh-huh. en el fútbol. Lo que pasa uh-huh. es que el hombre en general tiene una vida de porquería. De mierda, claro. Entonces, al tener una vida de porquería, al no poder disfrutar de su vida, lo que pretende es cortar con el mal, no vivir en la virtud absoluta. Ajá, ¿entendés? Sí. Entonces, a partir de ese momento, de que la vida es una porquería, es que lo que se pretende en este caso es que no hagas el mal. Que uno más o menos vaya ahí. Que pase desapercibido en última instancia. Es mejor. Pero no te va a volver nada, digamos, en ese caso. O sea, claro, ¿y pero por qué querés que te vuelva? Ya es la transacción económica. Y pero pero lo que estoy hablando es de lo que es del accionar de la gente, de cómo actúa la gente. Sí. Bueno, vos tratás, si estoy hablando de quien cree en esta teoría, claro. ¿no? De la atracción. Bueno, el que bueno. piensa su vida en relación a eso, lo va a tratar de hacer buenas acciones para que lo vuelva a eso. Quien piensa la vida claro. en base a la Biblia, otra cosa, seguirá vos, esas cosas y vos serías tendrá la vida atraccionista, eterna. Digamos, ¿no? No, yo no. Atraccionista. ¿Estás defendiendo? No defiendo nada. Pone la camiseta del atraccionismo. No defiendo nada, yo. Sí, así con vivos rosas en las mangas. Ah, ¿por qué? Ves, ya estás prejuzgando. No, casi que discriminando, diría yo. ¿Por qué? Y no sé por qué los vivos rosas. Llamativo, así como el amarillo, el azul, uh-huh. el rojo. ¿Y por qué rojo? No otro? ¿Cuál? ¿Por qué el rosa, digo? ¿Cuál? No sé. ¿Qué pasa? ¿Te da cosquilla el rosa? No, lo digo por tono, ¿no? Está bien. Por el tono en el que vos utilizás uh-huh. el término, ¿no? Pero bueno, la cuestión entonces es que cuanto más desees algo y menos resistencia pongas a esa situación, claro. vas a tener un resultado mejor, digamos, ¿no? Esto sería una cosa así como que si jugás al 7 en la lotería, Y no te resistís a pensar que hay infinitos números y combinaciones que pueden salir, uh-huh. evidentemente te vas a ganar la lotería. Bueno, por eso es un tanto lineal, ¿no? El cualquier asunto. Pensamiento es lineal, a menos que esté equivocado. ¿Vos decís? Pero pará, no, porque sí. si vos le jugás al 7, sí. ¿qué te vuelve el 7, digamos? Ojo. ¿No? Por eso te digo, hay que tener cuidado. Cuando le jugás al 7, puede volver. Ya nos metemos en terrenos resbaladizos. Cuando te vuelve el 14, el doble, quiero decir, ¿no? Estás un poco más complicado, tal vez. Sí, igual no entiendo la metáfora del 14. No, bueno, por en un momento fuera del aire te lo... El simbolismo, no sé qué. Te lo puedo explicar. Pero bueno, pasemos a lo que estamos acostumbrados a hablar. A lo que estamos acá, acostumbrados, ¿no? En nuestras aperturas, que no es otra cosa que lo sucedido en relación al éxito en nuestro querido pueblo. Carlos Casares. En Carlos Casares, bueno. Ay, yo tengo entendido. A ver. Que hay mucha gente. Sí. Que sigue esta teoría de la atracción en Carlos Casares. Exactamente. Y en realidad, las teorías. se fueron modificando a lo largo del tiempo. Está claro que hubo una sequía muy fuerte en Carlos Casares que llegó a la quiebra casi a tres cuartas partes del pueblo. Ajá, bueno. O sea, unas 15, 20 personas. En ese momento colapsaron. No, en ese momento no estaban aplicando esta ley, ¿no? De atracción, no, por eso. Por entonces, a partir de eso se forma la sociedad llamada Seguimiento del Éxito o Inanición. Ajá. La cual las mentes más brillantes o las que estaban ahí, digamos, expectantes, ¿no? Claro. También eso a veces es mejor, viste, antes que la brillantez, la tenacidad para conseguir un resultado, ¿no? Uh-huh. Cosa que no habla la ley de atracción. Tenemos que volver después, más tarde, a eso. Entonces, se arma esta sociedad de seguimiento del éxito o inanición. Entonces, ¿qué hacen? Van a estudiar al personaje próspero del pueblo, que no era otro que ¿qué? El señor Ludueña. El señor Ludueña. El señor Ludueña. Anotá, es un nuevo personaje. Sí. El señor Ludueña era el tipo que hacía así, que hacía... Y tenía un buen pasar el tipo le iba bien. Claro, el tema es que en el medio de la sequía él pone a la venta el rastrojero y se compra un Renault 12 familiar. Sí. ¿Me entendés? Sí. Y fue llamativo ese cambio. Para sí. la llamativo sociedad... que se siga nombrando el Renault 12 también, pero ese es otro tema, ¿no? No, era el Renault 12. No, no, sí, pero digo que casi que no existe. No, bueno, sé si hay uno que lo traigan, porque la verdad que ya no me acuerdo cómo era. No, no, pero esto no tiene tiempo, Carlos Casares. Está bien. Entonces, la cuestión es que cambia el rastrojero por el Renault 12 familiar. Sí. Obviamente, los ojos de las mentes brillantes o tenaz de la sociedad esta se fijaron en él. Uh-huh. Tenían que investigarlo de alguna manera. Ya hasta nombraron la teoría económica que iba a salir de esto, que todavía no estaba desarrollado, obviamente, que era el ludueñismo. Ah, mirá. Sí, exacto. Entonces mandaron a los cabos de la policía ahí a investigar y a hacer el servicio de espionaje, digamos. No eran otro que Teodoro. A ver, que me acuerdo el apellido. Teodoro Guzmán y Adalberto Gutiérrez. Claro, hay que remitirse a la fuente porque son nombres reales y muy específicos. Tal cual. Uno no puede equivocarse. Fueron al almacén. Y estuvieron 15 días adentro del almacén haciendo de cliente, lo cual era sospechoso también. Porque están todo el día ahí adentro. Viendo los movimientos económicos y marketineros de Ludueña. Claro, lo que pasa es que aparte, sí. Si estaban todo el tiempo haciendo de clientes, claro. Era que compraban y lo dejaban al contado. O sea, no usaban nunca lo que compraban, pero porque lo dejaban, que no amontonando ahí, ¿no? No compraban, así como que veían la mercadería. Vos imaginate que también un almacén no era muy grande, digamos. El típico chabón que dice, perdón, estoy mirando nada más. Claro, pero tenía un mostrador con la fiambrería ahí en la exposición principal, digamos, las galletitas atrás, sí. El pan y listo, ¿no? Había mucho más en un almacén. Una leche, pero bueno, ahí estaban ellos dos dando vueltas. El almacén tendría 5x4. Claro. Una cosa así. Tema que Ludueña, claro, pensó al venir de la policía, porque los cabos ya se conocen. Uh-huh. Son dos. Claro. Si no soy yo, sos vos, digamos. Claro. Así, ¿no? De vuelta, tal cual. Al ver esta situación de que estaba. Dijo, bueno, me quieren manguear, ¿viste? Uh-huh. El pensamiento, claro. ¿Viste? Nefasto. Sí. De la sociedad argentina. Entonces, la cuestión es que, claro, a los 15 días de estar ellos recibiendo favores y recibiendo cosas de Ludueña, sí. Puso en venta el Renault 12. Sí. La sociedad desconcertada. ¿Qué pasó? Todos Carlos, ¿no? Casares. Era claro. la discusión de diciendo: este tipo no nos quiere dar la fórmula del éxito y es capaz de irse a la ruina. Claro. ¿Me entendés? Bueno, la cuestión es que, siguiendo, ¿no? Con, sí, por la favor. Historia, los ojos de la sociedad se posaron en otra señora. Ajá. En otra que también había cambiado de casa varias veces en el último tiempo. Sí. Carmen, se llama. El apellido desconocido. La por Carmen. El no, es que Carmen Rinaldi, si querés. Ajá. Ponele. Ponele. Por decirle algo. Te pregunto en 5 minutos, como es el apellido. Te voy a preguntar. Y lo vemos. Sí. El tema es que también lo mandaron a Teodoro y a Alberto. Ajá. A la casa de Carmen para ver cuáles eran los movimientos financieros y económicos que hacía para conseguir el éxito y mudarse. Carmen, ¿qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Ahí está el tema. Ah, para decirlo sanamente, sí. Tenía muchos novios. Ajá. Que le pagaban por su compañía. No, eso ya lo estás diciendo vos. No, no. La historia oficial no cuenta eso. Está bien. El Heraldo de Carlos Casares no cuenta. No, pero bueno, los novios la bancaban de algún modo, digamos. Parece que sí. Porque el dinero lo tenía que adquirir de alguna manera. Exacto. Uh-huh. Exacto. Pero bueno, entonces, que como siempre, la educación, lo primero en Carlos Casares. Uh-huh. Armaron un taller, Seguimiento del Éxito o Inanición. Sí. También llamó, el segundo curso... ¿Lo dedican estas dos personas? Tenía otro... No, estos eran los cabos, digamos, los que... la gente brillante mandaba a investigar. Era como, uno era el espionaje y otro era el recontraespionaje, digamos, ¿no? Uno investigaba a Ludueña y el otro investigaba al que investigaba a Ludueña. ¿Entendés? Sí. El tema que, bueno, que eran primos. Que los domingos se contaban todo en el asado familiar, ¿no? A veces no, a veces se escondían cosas. Porque si no, usted tendría que pensar, siguiendo esta máxima, que el juego del truco no es casi practicado en el pueblo. Bueno, claro, claro. Y se quedan en costumbres, ¿no? Claro, pero sin embargo se juega el truco en el pueblo. Claro. Por poroto. Que sí, no, no, claro. No, bueno, pero se, qué sé yo, se miente, digamos. En época de sequía habría que ver, porque imagino que los porotos lo usaban para otra cosa, ¿no? Bueno. Habría que ver con qué puntuaban en el truco en época de sequía, por ejemplo. Tal cual, son, son fósforo. Pero... fósforo es un peligro en época de sequía. Y claro. No, no, no. Bueno, el taller este que armaron el Normal 1, Carlos Casares, se llamaba El Éxito. Yo escondiste y la cosecha medio término. Porque, viste, siempre un pueblo ganadero y agrario hay que poner algo. Sí. Que atraiga, ¿no? Claro, no. Que el marketing es muy importante. Y realmente, ¿cómo le fue? Bien, bien. Agarraron, ¿te acuerdas de los chicos estos que iban a tirar piedra al irlandés? Sí, claro, bueno, claro. No, lo mismo, ya que estaba, no venía. Son como un poco los conejitos de India del pueblo, ¿verdad? Ellos ya están acostumbrados a las nuevas teorías educativas, digamos. Ajá. Entonces los pusieron dos ratrojeros, uno lleno de producto de almacén y otro lleno de poroto de soja. Ajá. A andar por el pueblo. Entonces sí. los nenes, una suerte de estadística también, tenían que ver la sociedad esta de seguimiento del éxito, a ver a qué ratrojeros seguían. ¿Me entendés? En base a eso sacaron un resultado. Vos te imaginás que obviamente los nenes iban a seguir que producto almacén, galletita, claro, esto, lo otro, qué sé yo. Entonces se dieron cuenta que, bueno, el pueblo no estaba determinado al éxito, digamos. Claro. Era más importante seguir la soja. Pero bueno. Cosas que arrojan. Cosas, ¿no?, que pasan. Claro, está muy bien. Teodoro se divorció después de Carmen. Es lindo saber, claro, a ver qué pasó con cada uno de ellos, ¿no? Porque si no... si no, los personajes pasan y bueno, uno se puede, toma un cierto afecto, ¿no? Sí, con ellos. Ludueña vendió todo a un japonés. Pero... que era alguno de los... No. A los pobres eran chinos. La vez pasada no, eran chinos. La mafia era chino. Exacto. Esto era de japonés. Un japonés. ¿Cachó un japonés? No se sabe muy bien. Pero que el japonés todavía... Después siguió con su almacén. Todo. Claro, se agarró el almacén y su mini mercado. Otra vez fue el seguimiento del éxito de una misión a estudiarlos. Pensaron, dijeron, bueno, el tipo este, evidentemente, el que maneja su propio negocio, tiene la fórmula del éxito, ¿no? Puede alcanzarla más rápido porque a nivel monetario iba bien. Además, un dato llamativo para ellos, que esto lo aportó Adalberto. A ver. Dijo, no concurre a espectáculos culturales. El japonés. Firma Adalberto. Ese fue el cable. Probablemente porque la manera de comunicarse no lo ayudaba, digamos. Bueno. Ahí porque hablan mucho de que el arte es universal y todo. Bueno, hay algunas cosas que... Claro, el partido de izquierda del pueblo dijo eso. El idioma era una barrera infranqueable. Claro. Bien, ¿cuánto tardaron en darse cuenta? Bueno, el chino era un líquido. El japonés era un inculto total y ya irrecuperable, ¿no? Es como el izquierdo. Tarda un poco. Tarda un poco en darse cuenta, ¿no? Minutos pasaron de las 2 de la tarde, alrededor de 9 grados y medio en la ciudad de Buenos Aires. Lo que escuchamos para abrir el programa del día de hoy se llama Lago en el Cielo, pertenece a nuestro amigo Gustavo Cerati. Nosotros hasta las 16 horas vamos a estar aquí en vivo en Frecuencia Cero. Este programa se llama El Gran Pez. Despacio para encontrarnos. ese canal, si no lo podía apreciar tranquilamente, pero... Siempre el arte es bueno, es bien recibido aquí. Si alguien sabe, está viendo tele, ponga CN23 y se dará cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Exacto. Mientras tanto, estamos viendo un apasionante partido entre Chicago y Deportivo Armenio, ¿no? Sí, el pueblo ganaba 2-0 para la gente acá del barrio, ¿no? De Mataderos, para que sepan, porque deben estar viendo a todos igual, pero sí, gana 2-0 el Torito de Mataderos. Siempre quise decir eso, no sé por qué. Pero bueno, cosas que pasan. ¿Sabes qué a mí me pasó? Que me di cuenta que nosotros no hablamos como la gente que habla en la radio. La otra vez iba viajando en el colectivo y de repente aparece uno gordo, enorme, viste, hablando por celular diciendo: hola, ¿qué tal? Acá Gonzalo Saraza, que soy yo, para reportar el partido. Y que estaba haciendo un móvil de radio desde el colectivo, una cosa grandiosa. La verdad es que la primera vez que lo escucho, que lo veo, todo, no sabes. Y el tipo hablando a los gritos, viste. Más claro, no les importa. Motor, ¿viste? Y bueno, sí, pero debe ser que no hablamos como ellos porque no somos locutores ni nada. No, él tampoco era locutor, porque cada tanto el gallo Claudio era como si yo intentara ser locutor. En algún momento... volcás. Sí, claro, en algún momento no, va para otro lado. Pero bueno, sí, está bien, puede pasar eso, puede pasar simplemente. Che, la gente. Sí. Si quisiera comunicarse con nosotros de algún modo. Si quisiera comunicarse, si fuera tenaz con respecto al éxito, puede escribirnos a elgranpez@frecuenciacero.com.ar, es el mail del programa. Puede buscarnos en el Facebook como El Gran Pez SGP, hay un logo con un par de colores. También pueden escuchar nuestro programa en el blog del programa. Totalmente actualizado. Totalmente duplicado. Esta semana me puse al día con todo. Bien, sí, estuve viendo que colgaste varias cosas. Bueno, sí. Ahí están el programa, algunas secciones también cortadas. Es egpradio.blogspot.com. Dicho todo esto, vamos para allá. A ver qué suena hoy. El gran pez siempre se baña en el mismo río, pero saltando de un pie a otro. La editorial deseaba titularse como Papeles Desesperados. Para tal fin debía asumir un compromiso en temas como el cambio climático, o la decadencia espiritual o la escasa solidaridad social. Hacerse carne con la actualidad que le toca vivir. Así como los hombres se apropian de los problemas que sufren para formar parte de la historia, la editorial necesitaba imitar esa actitud. Pero al observar a los hombres y mujeres, entendió que la realidad no se ajustaba al marco teórico. Las individualidades ya no se apropian de los problemas generales. La desesperación no ocurre en lo social. Antes bien, se toman a sí mismos como problema. Se aferran a su destino como forma de trascender. De allí que no se escriban más libros de historia, sino crónicas con desafíos individuales. Digámoslo claramente, la posmodernidad prefiere biografías. La desesperación entonces está en otro lado. No en los valores altruistas contemporáneos, ni siquiera en la ética de los actores. Más bien, en las entrañas de los sujetos, allí donde se esconde el cielo y el infierno. El hombre es una densidad, según la cual condensa el destino del universo en sí mismo, echando por tierra cualquier posible conexión profana. Solo se alimenta y responde ante la divinidad, valga la redundancia, él mismo. Tal vez aquí se esconda el ocaso de la filosofía. Todo el mundo desea una personalizada, ni se imagina portador de problemas comunes, básicos, menos aún que su desesperación pueda ser tipificada, equivalente, complementaria o consecuente. Pero dijimos, la editorial deseaba llamarse a sí misma como Papeles Desesperados y, por ahora, solo se desesperó el cronista, lo cual no es malo, pero carece de importancia. Volviendo, ¿de dónde nace ese resguardo a los problemas sociales? ¿Cómo es posible que se ignoren aún sabiendo que las consecuencias pueden ser terribles? La respuesta más fácil es, al tratarse de un ser divinizado, nada ni nadie podría hacerle daño. La densidad aquí funciona como escudo, al mismo tiempo nace el quiebre de cualquier lazo social, familiar o de clase. Si fueran capaces de sentir empatía por el otro, es posible no mirar hacia el costado. Sin embargo, advertimos que hablábamos de la respuesta sencilla, la complicada sería un, también simple, no sé. Porque ese no sé nos deja al borde del abismo, Ahora no comprendemos qué tiempo estamos viviendo ni para qué. Si resultan escasos los incentivos posmodernos y la única reacción es no saber, caemos en lo que tanto nos desagrada, en la inercia del hacer, ya que no entendemos de qué se trata el juego. La vida deviene en abstracto, no poseemos la capacidad de personificar nuestro ser, por tanto, se deshace con el tiempo. A veces de ese no sé surge esta nueva especie de divinidad, aquella que ven los otros accesorios de su evolución y desarrollo. No es posible quedarse en el no sé por mucho tiempo. Allí la desesperación de estos papeles, aun cuando hayan sido resueltos por otros caminos, ignorados o en vano. Thank you. que la derecha investiga la gobernabilidad, enseñándoles a las moscas que el plato de sobras es una elección racional. Y la izquierda resume su ya resumida vanguardia. Iniciamos la columna de actualidad en el Gran Pez. El Estero, 80%, Entre Ríos, 45%, Catamarca, 63%, Corrientes, 63%, Chaco, 60%, Formosa, 70%, Jujuy, 57%. Esos son los votos más o menos que sacó Cristina en todo el país, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre las elecciones primarias, lo que dejó. Obviamente ya se ha hablado mucho durante la semana, mismo los candidatos parecen empecinados en seguir aumentando esta franja, ¿no? Al ver las declaraciones o escuchar las declaraciones de Duhalde, o del mismo Alfonsín, o del radicalismo más que nada, no tanto Alfonsín, piensan que el resultado puede ser aún más abultado, ¿no? Teniendo dos meses más de despilfarro político, puede llegar el kirchnerismo a sacar 60-70% de los votos. Eso sí, no sería por mérito propio. Creo que, bueno, hay que dividir los votos que recibió Cristina. Creo que el 40 o 45, si se quiere, son los votos que toda la gente pensaba que fueron en positivos porque les gustaba la gestión o porque les gustó la gestión de Cristina. Y después hay un 5 o 10%, según lo que uno quiera ver, que fueron a Cristina porque no había otro candidato, uh-huh, digamos, ¿no? Entonces, por esa razón llegó al 50. Ahora, si siguen sacándose votos de encima a los opositores, bueno, Cristina va a seguir recolectando. Claro. Cada vez más, ¿no? Y va a llegar al 60, al 70 o hasta donde. Menos mal que faltan dos meses. Sí. Faltaban seis meses, bueno, capaz que pegaba un batacazo, ganaba por el 100, ¿viste? Directamente. No se sabe, no sabe muy bien cómo se desarrollan estas cosas. Sin embargo, está bueno entender esto de dividir un poco los votos así, con un marco muy general y en base a lo que los. No sé, lo que se escucha en la calle, las opiniones, lo que comenta la gente, los analistas y los políticos. Me parece que se divide un poco de esa forma. De todas maneras, es importante, hay un 40 o 45% de votos positivos al gobierno. O sea, que fueron a Cristina porque realmente la eligieron a ellos. Sí. Y no porque no tenían otra cosa que elegir. En donde, bueno, las causas o las razones, un poco que esto se viene tratando de ocultar o minimizar desde hace mucho tiempo, pero que están ahí y que todo el mundo las puede ver porque directamente modificaron la realidad de muchas personas. Ejemplo, la asignación universal por hijo, las jubilaciones a 2,5 millones de jubilados nuevos que no cumplían con los requisitos para jubilarse, yendo un poco más a un electorado, si se quiere, más progresista o ideológico, la cuestión de darle tanta bola a Lunasur, a la integración latinoamericana, uh-huh, que sea una economía que tenga apuesta al mercado interno cuando el mundo se cae a pedazos. Digamos, hay varias razones para entender de por qué hay mucha gente que prefiere este gobierno, ¿no? Obviamente, no pusieron en la balanza, o sí, y tal vez no prevaleció, las cuestiones que son tal vez más políticas y de corrupción, digamos, políticas en el sentido de que no es un gobierno que tenga un diálogo muy, muy directo o constructivo con la oposición. También sí, hay que ver que muchas veces la oposición tampoco lo tuvo, el diálogo, o no había con quién dialogar. Pero es verdad que desde el gobierno el diálogo a veces cuesta un poco, ¿no? Sí, sí, sí. De todas maneras no caemos en la frase común de que son autoritarios, ¿no? Las mayorías no son autoritarias, son mayorías, uh-huh, nada más, ¿no? Y después en la corrupción, bueno, el caso Jocklender es obvio, digamos, pero ¿a quién podía sacar del kirchnerismo? ¿Qué votos podía sacar del kirchnerismo el voto Jocklender, el caso Jocklender? A la gente que viene por el lado de los derechos humanos, de los juicios a los genocidas, de la última dictadura, a esa gente, uh-huh, podía llegar a correrla de votar a Cristina. El tema es que fue tan obvia la campaña de prensa y política contra, en realidad, tratando de pegar a Jocklender con Eve Bonafini, que realmente consiguieron casi lo contrario. Tal vez la gente que votaba por los derechos humanos a Cristina terminó reafirmando, claro, esa situación y hasta quizás ganó algún voto más, ¿no? De todas maneras, hay algo en política y en cualquier ámbito que tal vez sea como bueno para reflexionar sobre la sorpresa, ¿no? Que la verdad y la geografía tienen una relación. Y la geografía con las fuentes también. Si yo digo, dicen que está nevando, posiblemente sea verdad, en algún lugar del mundo está nevando, ¿no? Sí. Ahora, si a su vez, ponerle que no esté nevando en ningún lado, si yo sostengo que dicen que está nevando, la fuente puede ser verdadero, sí, falsa, pero mi argumento puede llegar a ser verdadero, puede tomarse como válido de todas maneras, ¿no? Bueno, tal vez es esto lo que le está faltando o lo que les pasó a los analistas y a los políticos de la oposición. Aplauso para Carrió, que por fin se llamó a silencio. Muy bien. Presenciamos la muerte política de Carrió, ¿no? Y la muerte política de Pino Solanas también. Y no porque el kirchnerismo le haya sacado o arrastrado los votos de centro izquierda, porque de hecho a Binner lo votó. Sí, a mí me hizo muy buena elección, Binner. Hice muy buena elección. Sí, hay, vale decir, los dos tipos que mejor elección hicieron sacando el kirchnerismo fueron Binner y Rodríguez A. Claro. Porque fueron los únicos que no tienen el aparato descomunal que tienen los otros, que no tienen la repercusión mediática que tienen nosotros, y sin embargo llegaron a un piso de votos propios que es, claro, bastante importante. Sí, sí, sí. Y que creo que son los únicos dos que pueden llegar a crecer para las elecciones de octubre. Yo creo que Duhalde llegó a su techo y que Alfonsín se va a empezar a descascarar todavía, porque la fórmula del radicalismo desmiente aquello que la matemática postula como menos por menos es más. Sí. ¿Me entendés? Bueno, tal vez sea la excepción que confirma la regla, no sé, no soy muy experto en matemáticas. No creo. Pero bueno, un poco es así, un poco la sorpresa de, creo, de no ver la realidad, me parece, de no ver que el kirchnerismo ha modificado la realidad económica, política y social de mucha gente y que no hay nada para ofrecer al respecto, ¿no? Porque la única alternativa convincente al kirchnerismo hoy en día es alguien parado absolutamente en la derecha, que puede ser o el sueño de Reutemann de toda la derecha, o el propio Macri, que no fue porque no tiene alcance nacional, porque nunca laburó para eso, digamos. O por lo menos por ahora, nunca laburó para llegar a la presidencia por sus propios méritos. Bien, bien. Veremos cómo sigue la cosa, digamos, de acá también a octubre vamos a tener un poco, a medida que pase el tiempo, digamos, la cuestión un poco más clara. De todas maneras me parece que fue bastante sorpresivo el número, ¿no? Que no se esperaba este casi 50% de es raro, yo me parece que no, la sorpresa en un punto pasa por lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Claro, si vos lees los diarios y escuchás la televisión, escuchás la radio y ves y estás metido en la cuestión, viste, medio como que en algún momento perdés el eje porque ves tanta cosa en contra. Vos decís, ¿cómo puedes sacar el 40? Ya el 40 te parece sorprendente, ¿no? Y ni hablás si vas a Santiago del Estero y ves que el 80% de la gente la votó. ¿Te parece claro que son extraterrestres? ¿Estos tipos dónde viven? ¿Dónde están parados? Bueno, llegan los diarios, estos muchachos. Bueno, pero hay que ver también, la realidad económica y social de mucha gente se modificó para bien. A pesar del INDEC, a pesar de la inflación que hay, a pesar de un montón de cosas, pero se modificó para bien, en comparación a cómo venían. Bueno, eso en algún momento se juega, digamos, ¿no? Más cuando no tenés otra alternativa real de poder, digamos. Todo es casi por arrastre también, pero no significa que no sean positivos, que no valoran que determinados aspectos de la gestión fueron positivos. Lo mismo que cuando todo el mundo dice que ganó por el consumo. Sí, joya, bárbaro, pero ¿sabes qué pasa? Que para consumir tenés que tener plata, y para tener plata tenés que laburar o tener un ingreso, sea a través de planes sociales que podés tomar como clientelares. Bueno, está bien, hay un 50% de la población entonces que está en una relación clientelar con el gobierno. Mierda que gasta plata. Sí, si lo quisieras ver así, sí, claro. Sí, o podés ver una especie de estado de bienestar también. Digo, ¿no? Bueno, habría que ver, hacer una... Quizá en algún día podemos dedicarle un poco más de esto, del tiempo, porque por ahí... Bueno, sabemos la limitación que tiene el horario y la FM, digamos, pero por en algún momento previo a todo, a las elecciones y eso, podríamos inclusive sentarnos aquí a hablar con alguien más, ¿no? Porque vos no puedas hacerlo solo, digo, pero siempre está bueno tener otras visiones al respecto, sí, y hacer un análisis más profundo, que en realidad, me refiero a profundidad en cuestión de tiempo de aire, ¿no? De poder hablar un poco más de estas cosas. Pero bueno, está bueno que lo traigas acá. La semana que viene seguiremos con un poco más de la actualidad, bien de esto o de otras cosas, ¿no? Hablando de esto o de otras cosas. Vamos a irnos de acá escuchando a los Foo Fighters. En minutos nomás va a estar comunicada con nosotros nuestra columnista de arte, Astrid Rin. Y después ya en la segunda hora tenemos una invitada que, si te me pongo a leerte todos los galardones que tiene, todos los títulos que tiene, medio que me va a dar un poco de miedo y no voy a entrevistar nada. Después también tendremos, por supuesto, a nuestro amigo José Ferrero. Siempre podemos decir que somos religiosos y estamos en contra de cualquier cosa de que todo opine con argumentos, ¿no? Exactamente. Lo que escuchamos se llama Walk. Esto es Foo Fighters y esto es también El Gran Pez. Gran pez, discreto como sombra de mosquito. Seis minutos faltan para las

que escuchamos para terminar el programa de hoy es un amigo que toca esta misma noche, hoy 21:30 horas en Teatro Orlando Goñi en Cochabamba 2536. Su nombre es Alejandro Meola. Después voy a ver si pongo algunas cosas o en Facebook o donde sea. Un gran disco que tiene, que publicó, editó el año pasado y que bueno, ahora sigue presentando ahora en este caso en la ciudad de Buenos Aires. Los podemos dejar inclusive con este tema sonando, sin antes despedir a todos los que han participado de este programa el día de hoy. La señorita Astrid Rin, señorita Astrid Rin, que participó como siempre en su columna de literatura, acercándonos como siempre a algunos títulos y desglosando algunos libros. En este caso hablo al respecto de Sostiene Pereira, ¿no?, de Antonio Tabucci. Le agradecemos por eso. El sábado que viene, por supuesto, estará aquí también. El que también estuvo. Agradecemos y le pedimos disculpas, ¿no?, a José Ferrero, porque estaba en Mendoza. Igual, claro, él tan mal no la está pasando. Estaba en la montaña. Comiendo en la montaña. Claro, dijo, dice, mira, que ahora hacemos la nota, pues yo estoy comiendo en la montaña, dijo el tipo. Es que anda. Anda, te empezaste a sacar al aire, estás loco. Pero igual, ¿no? Lo suspendimos en último momento. Lo suspendimos de tiempo, así que. Exacto. Le agradecemos igual el sábado que viene, sí estará presente acá en este programa. Le agradecemos a nuestro amigo Hernán, por supuesto, que ha puesto al aire este envío radial. Y te agradezco a vos, Pablo, sí, profundamente. Sí. A vos también. Gracias. Saludo a la FLIA. Y a veces está bueno también, ¿no?, tener entrevistas y hablar de cosas así como por ahí. Hablar bien porque todavía está acá. Un poquito rebuscadas, tal vez, ¿no? Uh-huh. Para la media, pero está bueno. Bueno, es cuestión de tratar de acostumbrar, ¿no?, eso, es exigirse un poco. Tantas pavadas juntas, dos horas cada sábado, es necesario hacer algo más. Me están echando de acá, Pablo. Bueno, los esperamos el sábado que viene a partir de las 14 horas acá en Frecuencia Cero. Este programa fue, es y será El Gran Pez. Chau.